uga chaka uga uga uga chaka uga uga uga chaka uga uga uga chaka uga uga. Este sentimiento va creciendo en mí. Creo que ya no puede más mi amor por ti. Si me abrazas, todo cambiará. Si me besas, te amo más y más. Ah, es todo increíble, casi imposible. Me puedas querer así. Mírame y comprende, ya no puedo más. Me tienes en tus manos y yo ya no podré escapar. Tus besos dejan siempre sabor del dulce amor. Tú lo conseguiste y encadenado estoy. Si me abrazas, todo cambiará. Si me besas, te amo más y más. Es todo increíble, casi imposible. Me puedas querer así. Si me abrazas, todo cambiará. Si me besas, te amo más y más. Ah, es todo increíble, casi imposible. Me puedas querer así. Es todo increíble, casi imposible. Puedas querer así. Es todo increíble, casi imposible. Me puedas querer así.